me invade. No tengo a dónde ir. Mi mundo se derrumba y para mí es inútil seguir. Solo deseo morir, solo deseo vivir. Mi vida no tiene sentido si no sé qué busco de aquí. Solo refleja todo lo que aborto y nunca sé. ¿Dónde estará aquella belleza? Bendita inocencia que tan pronto olvidé. Tuve el poder en mi mano, la gloria me rodeaba y el amor también. Ahora mis esfuerzos son vanos, lo que tuve no retorna pues nunca lo apreté. Pero dicen que no, su nombre es anorexia. Lo de ser marcada se torna en obsesión. Mi imagen ahora es mi condena. Empezó siendo un juego que escapó a mi control.